hacen falta cuando las cosas en tu vida ya no van como esperabas. Ese hombre complaciente, siempre con risa en la cara, que con una sola frase te devuelve la esperanza. Para ti no tengo sexo, ni sentimientos, ni más nada. Y si toco a tu puerta, hablando llega la mañana. Y me llevas a tu cuarto, y me sientas en tu cama. Tú adivinas mis deseos, cuando miro yo tu cara. Un amigo que no puede aguantar más estas ganas de sentirte y abrazarte y enredarte en su alma. Un amigo que se muere porque sepas lo que pasa, y tú sigues tan tranquila, y tú que no sabes nada. Tú no sospechas que cuando me besas se queda temblando mi cara. Tú no sospechas que cuando me rozas sin darte ni cuenta me robas la cara. Quisiera besarla, quisiera tenerla por siempre en la mía. Tú no sospechas que de esta forma yo te quiero. Un amigo que no puede aguantar más estas ganas de sentirte y abrazarte y enredarte en su alma. Un amigo que se muere porque sepas lo que pasa, y tú sigues tan tranquila, y tú que no sabes nada. Tú no sospechas que cuando me besas se queda temblando mi cara. Tú no sospechas que cuando me rozas sin darte ni cuenta me robas la calma. Tú no sospechas que cuando hablamos no acierto a escuchar tus palabras, porque no sabes que cuando yo miro tu boca inocente quisiera besarla, quisiera tenerla por siempre en la mía. Tú no sospechas que de esta forma yo